Bienvenidos. Bienvenidos a Motores del Metal, temporada 2023. Como siempre, por monoquepiensa.caster.fm. En vivo y en directo desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones. Saliendo en vivo también por nuestro canal de YouTube, Motores del Metal. Otra vez al aire, che, otra vez arrancando. Equipo totalmente preparado. Staff completo, ponele. Y con las ganas de cada miércoles de cortar la semana. De decir bien alto y bien fuerte, sean todos bienvenidos a un viajecito de 3 horas. Donde solamente trataremos de pasarla bien, con buena música, obviamente. Música programada por vos. Esperamos, obviamente, tu comunicación, tu contacto. Porque sin vos allá, nosotros, ¿para qué? Otro miércoles más de ruido. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy. Culpen a mi vieja por aquello. Gratamente, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Arrancamos entonces con una edición más de Motores del Metal desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en la República Argentina, en este bendito y maltratado suelo patrio. Decía ahí en la intro entonces, el equipo está completo. Osvaldo, ¿todo en orden? Perfecto, señor. Presentamos entonces al señor Zeto Damián Moyano. ¿Cómo estás, viejo? Ajá, ¿no estás? Qué bueno. Casi, casi. ¿Cómo le va, don Andy? Bien, todo tranquilo por acá. ¿Vos? Acá peleando con las configuraciones nuevas y estas cosas. Pero la bien. Tecnología, pero bien. ¿Saliendo siempre, todo en orden? Siempre. Hasta ahora pareciera que sí. Bueno. No lo sé. Esperamos la repercusión de la gente a ver qué feedback nos tira por aquel lado. Esperemos que cualquier detalle nos hagan saber al 2974034904. Ahí va. Al mismo número, al mismo WhatsApp, se pueden comunicar para, obviamente, pedir lo que ustedes quieran escuchar, ¿eh? Bien. Básicamente va de eso el programa. Entre una cosita y la otra, lo fundamental es que te comuniques y que programes la música que va a salir hoy. Bien. A propósito de hoy, te vendo ya lo que será. Por favor. O lo que tendremos de invitados, dado que gran fecha, gran es la que se viene, Pestilence en Comodoro. Esto será este domingo en L Multiespacio. Tremendo. Con las bandas locales, Mártir e Evisceration. Entonces, con tal motivo, decía, se estará haciendo presente los invitados, tanto un referente de Mártir, en este caso el señor Geraberra, y vendrá un referente, un representante de Evisceration, el señor David Janicura también andará por aquí. Por lo menos, eso están los planes, esperemos que salga todo bien, ¿eh? Ojalá que así sea. Pero bueno, preparándonos para una gran fecha. Pestilence en Comodoro Viejo este domingo, L Multiespacio. Esto lo organiza la gente del Patagonia Metal Fest, ahí de la mano de Fede Finles, apostando y trayendo artistas de este calibre, de este nivel. Tremenda, tremenda apuesta. Así que a apoyar, a alentar la escena, porque como decíamos de un tiempo atrás, qué sé yo, cuando trajo a Nervosa, por ejemplo, que apoyando se seguirán trayendo eventos de esta magnitud. Claro. Sin obviamente dejar de lado que se ven fechas locales también, la gente laburando a pleno, las organizaciones que a recitales se refiere, ¿no? Qué bueno que haya gente laburando así. Está activo, está activísimo. Viene a pleno mayo. Vida en Comodoro, por ejemplo. Después pasaremos la agenda de los recitales que se vienen. Pero viene Vida, Lorien en junio. Obviamente más bandas locales, obvio. Bien, te decía entonces, el canal de comunicación te lo voy a repetir, 2974-034904. El chat de monoquepiensa.caster.fm abierto también. Así es, señor. Y de igual manera está abierto el chat en Motores del Metal, canal de YouTube Motores del Metal. Andy Alvarado, así nos encontrás y podés hasta ver estas caripelas. Ahí estamos, estamos ahí acomodando, estamos esa historieta. En vivo entonces por todos los wins que podemos, por ahora. Primer mensaje por aquí a nuestro WhatsApp, dice el amigo Benja. Buenas noches, Andy Zeto. Hola, presente, Benja. Capos. ¿Cómo va esa semana? Tranqui, tranqui, ahora mejorando. Más bien, porque ya estamos acá. ¿Cómo anda, Benja? Bienvenido, che. Anda Porky por ahí, que el miércoles anterior nos hizo presente. Raro, preguntamos justamente por eso. No solamente una recriminación, para nada. ¿Por qué no nos escuchó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? Mientras, por aquí, por nuestro canal de YouTube, a ver. El amigo Rodrigo Rosas, el Rorro, dice saludos, motores, cuernos en alto. ¡Esa! Un abrazo, Rorro. Desde Los Altares nos escucha el amigo Rorro. ¡Bienvenido! Qué bueno. Che. Uno de siempre. El muñeco Marcos Andrés dice, mi amigo gay, a ver qué es lo que dice. ¡Hola, gay! ¿Cómo estás? Saludos al amigo Zeto y aguante Mártir. Che, algo... Pará, che, saludos al amigo Jera y nos vemos el domingo. Pasamos un temita de lo nuevo de la Tierra, Perro Salvaje se llama el tema. Dale, dale, dale. Mira, justamente hemos traído algo para tirar de tierra. De la tierra, perdón. De la Tierra, ahí está, ahí está. Bien. Ahí está. De la Tierra. Wow. ¿Eso es lo que había hecho Corbata? No, Jiménez. Jiménez. Estaba el batero de Maná. Ahí está. ¿Flavio? No. Flavio Cesaruno en el bajo. Sí. Y me está faltando uno, ¿eh? Sí, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Buenas noches, Andy Zeto. ¿Cómo andan? Che. Es el amigo Jaime. Muy bien, ¿cómo le va, don Jaime? De tierras peruanas. Si mal no lo entendí el otro día, ¿eh? Qué bueno. Hoy nos van a escuchar de todos lados. Hoy tiene olor a gente nueva conectándose, no sé por qué. Vamos. Ojalá. Mirá que la vez pasada dije, va a ser un programa federal y salió re federal. ¿Sí? Por todos lados. Ahora, oyentes nuevos, mirá lo que te digo. Oyentes nuevos. Nuevos suscriptores. Se me hace a mí. Cruzamos los 400 hoy, ¿sí? No creo. Tanta fe no me tengo, pero como siempre, ¿eh? Vamos a ver. Pasen por el canal de YouTube. Una que es más estable, según dicen, la conexión. Y otra que necesitamos los me gusta. Suscriptores también necesitamos. Así es. Y que corran la voz, compartan. Que alguien más se coma el chasco de escucharnos, che. Bruno de Kilómetro 3 dice: hola, buenas noches. Amigos de motores, ¿todo bien? Todo yo acá bien. Escuchando el programa a full. Manden saludos para el Pela Müller y familia. Pásenme un tema de Arch Enemy, Nemesis. Abrazos. Abrazo, papá. Gran abrazo, Bruno, querido. Dale, buscamos. Y enviado los saludos, entonces. Escuchando de fondo lo nuevo de Malón. Ahí lo ha traído bajo el brazo el señor Osvaldo. Bien, bien con las novedades, Osvaldo, bien. Al día el viejo ese. Bien, la verdad, labura en la semana. Porque dice, muy buenas noches, hoy presente, falta sin aviso, dice. Se ríe, obviamente, capos. Aguante, motores, carajo. Bienvenido, aguante, Porky. Aguante, aguante, Porky. Capo. Un cielo rojo, eso estuvimos pasando. ¿Tenés otro por ahí para pisar, Osvaldo? Dale. Pacto pesado. Ahí está el muñeco, mirá, claro, tiene razón. Te falta el más importante, el señor Andreas Kisser. Y Flavio fue reemplazado por Arnold Hopkins, bajista de Puya. Mirá vos. Tomá. Bien, bien, bien. El último dato no lo tenía. Vale, vale, muñeco gay. Bien, bien ahí, atento a la jugada. Gracias por esa data. Bueno, ha quedado música pendiente del miércoles anterior, como siempre, por suerte. Iremos a ello. Antes sacamos el último mensajito al WhatsApp, 2974-034904. ¿Cómo andan, motores, por acá? Saludo a los invitados de hoy. Aguante el metal, como siempre. Quería pedir Metallica, Enter Sandman, un clásico, pide Luciano. Dale, buscamos, viejo. Bienvenido. Hola, Luciano. Colgados, pendientes del miércoles anterior. A ver. Estaba todo en carpeta, Osvaldo, ¿cierto? Vale. Ya lo busco, señor, tranquilo. No se enoje. No, ya me está guiando dónde está. Sí, ya está. Ya está, en la carpeta, viejo. ¿Sí? No grite, no grite. Dios. No hace falta. Maiden. Esa. Quest for Fire, esto lo pidió el amigo Rorro, mirá, justamente. Y Warren había pedido guitarras en llamas, el señor Antonio. Dos temitas, entonces. Primer bloque musical. A la vuelta regresamos con Motores del Metal, temporada 2023, como siempre. Vos quedate, che. Fire. casa en algún lugar, otro escenario, otra ciudad, dormirme al salir el sol, otra ruta, otra canción. Al aire nuevamente, che. Y aunque lo intenté salvar. Laura por acá dice saludos, querido Andy. Gran saludo, Laura. Bienvenida por acá. A ver qué más tenemos. Algún WhatsApp más andaba dando vueltas, ¿eh? El amigo Peck dice buenas noches, querido amigo. Hoy se viene terrible programón. Saludos a los invitados. Vamos. Pásate un tema de Amon Amar para la bruja. Dale, buscamos viejo, buscamos. Bienvenido, Pablo y familia. Sí, así es. En un rato estarán los invitados por aquí. El señor Gera Berra de Mártir. Y el amigo David Canicura. Dio de baja al amigo Diego. Armamos un flyer al cohete. Armamos, digo. Al pedo, al pedo. Si yo lo hiciera, mirá. Pero nada con ñañas. ¿La hubiese traído? Ya le tiraremos tierra en el momento indicado, como tiene que ser. Jaime por acá dice, a apoyar con likes, likes, aguante motores, che, un crack. Capo total. Qué grande, querido. Acá el amigo Fede, mirá, está... Está viendo Stratovarius en Buenos Aires. Me manda una fotito desde allá. Qué buena onda. El organizador del Patagonia Metal Fest de Pestilence en Comodoro. Bueno, recién igual hablábamos con Claudio, otro oyente del programa, que está en Buenos Aires, pero en este caso viendo Testament en un ratito nomás junto a Creator. Tremendo. Pavada de show se van a ver estos viejos, pasándola mal. Tranquilo. Bien ahí, bien ahí. El que pueda, que la haga, viejo. Hoy estaría bueno saber qué están haciendo de aquel lado, De qué manera estamos acompañando, por así decirlo, y de qué manera nos acompañan ustedes. Así que a eso, sumar una foto. Estaría bueno, Zeto, ¿va? ¿Sale? Sí, más vale. Dale, manden fotos de lo que estén haciendo, a ver cómo acompañamos. ¿En sobremesa, tal vez? No, es temprano todavía, 21 a 28 minutos. No sé, yo en la previa de la cena. Yo soy un desastre con los horarios. No sé cómo se manejará el resto de la gente. No, la gente es normal. ¿Existe todavía gente normal en este plano? Sí, sí. Más en este país, amigo. Con un dólar a 500, olvídate. Va. Si no te pones horarios ahí. Qué si barro, qué rata, decadencia, ¿no? Por favor. ¿Qué onda? Y no va a estallar nada, ¿no? Es todo una... Han echado gente por mucho menos, ¿eh? Por eso estamos en una miseria absoluta, pero bueno. El presidente aparentemente comprando aviones. Bien, bien. Bien, yo amo al líder. Destinando a lo casi importante, ¿no? A lo grosso. Comprar claro. Aviones, por ejemplo. Claro, que después cuando hacen falta no están y esas cosas. Ay, ay, ay. La casta política, diría otro personaje lindo de este país, el señor Milei. ¡Qué bárbaro! Así estamos. Agradezco tanto no estar al tanto de todo eso. Lo mal que hace, lo mal que hace. Pero bueno, son opciones, Me puede contar si quiere igual, sí, pero... Estoy como... Son opciones de vida. Che, estoy buscando... Discúlpenme la distracción, ¿eh? No, no le disculpo nada, pero bueno. Estamos. Haga como si fuera su programa. No se dé cuenta que es mi programa. Claro. Che, vamos a pasar algunas fechitas nomás, las más Dele. Cercanas. Obviamente te tengo que vender lo que se viene el 30, este 30, este domingo en L Multiespacio, Pestilence en Comodoro. Acompañarán Mártir Evisceration a partir de las 20 horas, si mal no recuerdo. Las puertas se abrirían, ya te confirmo. Sí, 20 horas abren las puertas. Organiza el Patagonia Metal Fest. Hasta ahora el valor de las entradas era de 9.000. Creo que hasta el sábado van a estar en ese precio. Seguramente en puerta subirán el valor. Fechón que se viene el domingo, ¿eh? A ver si podemos llegar a ir, che. 13 de mayo, Vida en Comodoro. Teníamos el spot por ahí, ¿no? Me parece que sí. Después sí. Lo vamos a tirar, el spot que nos envió la gente del Far West. Repito, Víctimas Inocentes de Argentina en Comodoro. Con las bandas 9000 y Mutilagia. Esto será el 13 de mayo en el Trawil. No tengo el valor de las entradas, pero falta todavía. Y te voy avisando que tenemos una entrada para sortear ese miércoles antes de la fecha. El carácter de Bariloche, Caos Continuo de Comodoro, Devilish también de Comodoro. Esto será el 27 de mayo. Organiza el Toxic Beer. Esto será en el sótano. Anticipadas 1500, en puerta 1800. Eso es más o menos lo que tenemos hasta ahora. Hay un poquito más adelante, pero bueno, ya llegaremos a eso, ¿eh? Ya será para junio. Los próximos recitales confirmados. Mirá, recién veo un amigo pidiéndome el link de motores. Qué colgado. Ahora lo voy a poner al tanto. Así no, no ganamos audiencia, amigo. Estoy en la técnica, no puedo estar en todo. Discúlpeme la parte social. No lo disculpo. Todo vuelve. El amigo José Antipani, el mapache, el tío Joey dice. Saludos, Andy Zeto. Hoy prendido por YouTube para escuchar los saludos a la visita. Saludos, Ale. José. Bienvenido, viejo, bienvenido. Y por acá el muñeco gay también envía cuernos en alto. El nuestro WhatsApp, así se dice, 2974-034904. Y esperamos comunicación. Hoy más que nunca he apostado para recibir un mensaje nuevo. Quiero un número desconocido que lo tengamos agendado y que diga al nuevo oyente. O no escribí nunca, hoy me animé. Algo así quiero, ¿eh? Claro. Le apuesto mi casa contra una aceituna. Mire la fe que me tengo. ¿Tiene una aceituna para apostar? No. Listo. Se perdió una casa. No estoy preparado nunca para estas situaciones. Me pasa siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Lo piensa, lo medita, perdió. Pasa que no la tengo, que si le digo que sí, ¿de dónde la saco? No importa, la pierdo si igual. Tenés fe, no hace falta tenerla. ¿Viste? Por eso no me gusta el truco, soy muy sincero. Lo dejamos ahí, si querés. Tengo remate. Agradezco la compresión en cadena porque no queda el silencio de radio. El hermoso silencio de radio. Che, vamos a la música antes que nos empiece a comer el tiempo. Hay que vender, está la pauta publicitaria. Vamos. Los invitados que están llegando, así que a meterle. ¿Lo dejaste por acá, amigo? Le digo, estábamos escuchando lo nuevo de Malón de fondo, ¿eh? En breve lo nuevo de Overkill también. Discazo sacó Overkill, ¿eh? Muy bueno, la otra la vez. La verdad. Lo estaba escuchando, muy bueno. A ver, ¿cómo continuamos? Neyen Mapu había pedido Cristian el Flaco desde Chile el miércoles anterior. Y Dio. ¿Quién pidió Dio? Déjame ver. Palo, el señor Palo. Ah, sí, señor. Atento. Tengo todo anotado. Vamos entonces con Motor Indio. Y Dio entonces. El Flaco y el señor Palo habían pedido aquello. Bloque musical, vendemos y a la vuelta regresamos. Patagónico en mi suelo, mapuche de raza soy. Soy del centro del Chubut, pampa cielo inmensidad. Amigo del fuerte viento, compañía en mi soledad. Soy el canto reprimido de mi raza original. Soy la sangre derramada por mi llega y roca. Soy el grito que revive y que busca libertad de todos los pueblos indios de mi Patagonia austral. De mi Patagonia ancestral.

Somax Ferretería, venta de materiales para la construcción, instalación, electricidad y pinturas. Somax Ferretería, trabajamos con todas las tarjetas de crédito e inclusive Mercado Pago. Nos podés encontrar en Facebook como Somax Ferretería y te podés comunicar con nosotros al 2976-2556-95. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Pueblo Comodoro, vida. Desde Zárate, provincia de Buenos Aires al sur, a partir de las 22 horas, sábado 13 de mayo, en el Trahuil. Bandas invitadas, 9000 y Mutilagia, desde Río Gallegos. Entradas en venta en Orfeo Casa de Música, calle Pellegrini, Galería Paseo del Sur. Organiza Far West. Témpano Records anuncia nuevo lanzamiento. Drill Metal, banda de power metal de la Patagonia Argentina, lanza su nuevo EP. Heavy Metal. Disponible a partir del 6 de mayo en tiendas virtuales. Baterías Kai. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías Kai. 154-00-3426. Para cualquier consulta. En calle 552, número 2272, del barrio San Cayetano. Baterías Kai, de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías Kai, venta de baterías nuevas y reparaciones. Venga nomás al aire, che. Fela Müller se comunica, dice: hola chicos, buenas noches, acá escuchándolos en familia, me pasarían un tema de Pantera. Walk, gracias. Dale, buscamos, Fela, bienvenido. Hola, Pela. Yo me escucho un poquito bajo, amigo, apenas un poquitito bajo. Sí, acaba de corregir eso precisamente. Y acabo de ganar una aceituna, por ejemplo. Ahí quedó bien. Número 1681. ¡Vamos! Sí. Que no conocemos, que no tenemos agendado. Y nos dice: hola amigos, abrazos enormes desde Río Gallegos, Santa Cruz. Tomá. Qué bueno. Me estás debiendo una aceituna, amigo. Bueno. Tenía toda la fe, ya está. Ya con esto me alcanza. No, mentira. Te prometo que para la próxima una bolsita con aceituna. Y un suscriptor nuevo. ¡Epa! Y todo en un corte. Vamos bien. Un corte y una quebrada, decía uno, ¿no? Un señor con un gato en la cabeza. Lo nuevo de Overkill sonando de fondo, entonces. ¿Viste? ¿Viste que lo olía? Algo iba a pasar, señores. Che, estamos jugando, viejo. Vamos a jugar un ratito, dale. Queremos saber de qué modo te estamos acompañando. Mandó una foto, la subimos. Como habitualmente hacen, pero esta vez lo vamos a subir al canal de YouTube en vivo. A ver si podemos cumplirles. Y ustedes a nosotros. ¿Cómo que no? Che, en breve la charla ahí con los muchachos. Representante de Visionation y un representante de la banda Mártir. Preparándose para lo que será este domingo Pestilence en Comodoro. Ya estuvimos buscando el material que solicitaron, pero bueno, creo que nos queda un bloque todavía de lo pendiente. Ahí ya lo estaremos viendo. Capaz lo mechamos. Ya vamos a ver qué hacemos. Osvaldo, fíjate. El mechador. ¿Viste que hay días de todo? Sí. Día del trabajador, día de esto, del otro. Sí. ¿A que no sabes qué día es hoy? No me atrevo a arriesgar. No me dato atrevo. De colores, sin ver. Comentario alguno. Bah, si quiere dar comentario no pasa nada, pero digo. Día del pene, así como suena. Y día del humor también, pero rareza, ¿eh? Rareza. Hay día de todo, ¿qué le vamos a hacer? No. No nos vamos a poner de pie tampoco. Pero bueno, saludos a todos los que tienen. Felicidades, no sé qué se dice, pero bueno. No sé, feliz día. Raro, raro. Búsquenlo en Google, van a ver que es así. Quedó menos 10, ¿no? Datos de color, nada. Suma. Día de la música, saludan a los músicos, es como. Es raro igual. Pero está el día del músico también. Por eso, no sé, es muy. Entiende. Pero bueno, está bueno. Tengo tal de festejar, hermano. Pero mirá, primeras fotos que manda el amigo José. El mapache Antipani. Hay un disco, hay un fuego. Hay carnes adentro. Ahí está la pre, ahí está la cocción y está liquidado el asunto. Toma. Impresionante, acá, acá mi amigo el Pato López me manda una foto de la pantalla con las publis, con los auspiciantes. Bien. Capo, gracias, Patito. Ahí enviamos la fotito, a ver si en algún momento de la transmi lo tiramos eso, Zeto. Vamos acomodando la cosa. Sí, Osvaldo, ya va. Pará un poquito, Osvaldo, pará. Hay mensajes, viejo. Buenas noches, gente de motores, dice Yolanda por acá. Acá, escuchando el programa en familia. Bienvenida, Yolanda. Grande, gracias. Buenas noches, Yolanda y familia. Miguel, el Miguel Bustamante se suma a la foto y nos manda ahí. Déjame agrandarla. Tenemos unas cervecitas ahí, algo para picar. Y de fondo una pantalla grande con nuestras caras. Dice, buenas, Andy Zeto. La familia Bustamante escuchando motores, che. Vamos, che. Qué bárbaro. Bien. Gracias, che. Qué barbaridad. Muchas gracias. A ver si se la puedo enviar acá nomás al toque. Estamos descargando, estamos ahí haciendo todo lo pertinente. Buen disco de Overkill, sumamente recomendable, viejo. Acompañándonos de fondo. ¿Qué más nos dice Yolanda por aquí? A ver, lo prometido es deuda. ¿Me pueden pasar la dirección? Está hablando del pan casero, me parece. Ahora le enviamos su ubicación apenas estemos en el corte, Yolanda. No diga. Pero no, por favor, ¿eh? ¿Me caigo ¿viste? Acá muerto? Me caigo y me levanto. Seco en el momento. ¿Me enrollás en la alfombra y me tiras afuera? Bueno. ¿Antes o después del pan? No, después, obviamente. Ah, bueno. Algo de Maiden, gracias, tremenda. Transmisión. Felicitaciones, dice el amigo de Gallegos. Estaría bueno que firme, mi buen amigo, así ya lo agendamos en el WhatsApp de motores. Gracias. Gracias por las flores, che. Por los elogios. ¡Aldo! El señor Fittipaldi. Fitti dice, ¿cómo andan, muchachos? Ahora escuchando, observándolos y disfrutando su programa por este medio, que suene algo de DIT, del CD Human. Abrazo. Gran abrazo, Fitti. Ahora, viéndonos por YouTube, toma. Hola, Fiti, qué bueno. Ese es el nuevo suscriptor. ¡Vamos! ¿Qué tal? Corra la bola, chico. Y dice, preparen los mates, dice Yolanda. ¿Cómo? Dalo por hecho. Bueno, ya vamos a la música. Qué pesado, Osvaldo. Ni que veníamos a poner música. Sí, de eso va la cosa, lo sé. Pero este disco, señores... Muy bueno. Más que el nombre, no me acuerdo el nombre, lo tenía anotado yo. Disco 2023 de Overkill. Scorched, así se escribe. No me lo hagan pronunciar, Ya lo hizo, ya lo hizo. Nuestro lugar de Osamenta, pedido por el Chofa el miércoles anterior. Y lo último del miércoles anterior, así que aprovechen a pedir ahora Benediction. Esto lo pidió Alejandro Blacknet, desde Chile. Y ya con esto nos sacamos de encima los pedidos pendientes. dos temitas y a la vuelta regresamos con un poquito más de Motores del Metal temporada 2023. Como siempre, vos quedate, che. We'll be right back. Jero Barría por acá. Es tanto tiempo, Jero, dice por acá. Muy bueno, muchachos. Algo de lo último de Sangue Suja Box. Greencore dice, mirá, no conozco, ya que van los pibes de Villeraction. Bueno, los pibes no tan pibes, ya. A todos le decimos pibes, no, señores, ya estamos pasaditos. Pero me pasa, voy a jugar al fútbol y digo, voy a ver los pibes. Los y no, pibes. Y no, los pibes todos arriba de 40. Ya son todos, señores, muchachos grandes. Totalmente. Cortina apropiada, indicada, sonando Mártir de fondo. Porque como habíamos prometido, habíamos dicho, tenemos los invitados aquí. Así que vamos con ello entonces. Bájale un poquito, por favor, a la cortina, Osvaldo. Vale. Que me está matando. Así escuchamos bien. Nada, una pequeña charla, una pequeña conversa con los muchachos. Está todo listo, seto, micrófonos, sí, abiertos, cámara abierta. Vamos, debería, con eso. Debería. Que salga todo bien, che. Bienvenido, Jera, en principio. ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches. Representante de Mártir. Así es. Así dicen. Así. Y así se verá el domingo también. Me largaron ahí. Hágase cargo de esto. Vaya con este que, igual, que le gusta igual el biribiri. Bueno, a vos te tocó peor. Alguien todavía tenía que venir. Tocó peor. Sí, sí, no pasa nada. Está el señor David Batero de Villeraction. ¿Cómo andás, David? Bien, bien, bien. Acá andamos suplantando al gorrito. Sí. Que sí, se recupere. Sí. Es el momento ahora de... Ahora le voy a sacar bien la mierda al gorro. Che, bueno, te tiró al último momento para que te acerques. Así correcto. Nomás. Sí, sí, no, no hay problema. Un cara roto, un cara roto. Ay, estoy resfriado, tengo ñaña. Dale, dale. Qué hortiva que es este gordo. Está bien, che. Que se mejore porque está ahí nomás el domingo. Sí, está ahí, sí, nomás. Está ahí nomás. Hablando del domingo, fechón que se viene, fechón en el que estamos participando. Lindo, ¿cómo lindo, estamos para aquello? Arranquemos por Mártir. A ver cómo estamos, cómo nos encontramos como banda. Bueno, ahí a pleno. ¿Ensayo? ¿Bien afilado? Ansiosos, sobre todo. Y no, sí, laburando a pleno, a pleno. Laburamos todo este tiempo a full. Mucho ensayo. Y bueno. Es una fecha para disfrutar. Claro. Y bueno, todo eso se suma, viste, un poco ahora que ya estamos casi cerca de la fecha. Empiezan todo la manija. Cada vez más, viste. Ah, no. Así que. No, pero bien, bien, bien. Estamos seguros. Último ensayo, tengo entendido, fue el lunes. El lunes, sí. ¿Y de acá al miércoles metemos alguno más o no? No, no, vamos a descansar un poco porque igual hace un poco mal, viste, ensayar muy seguido. Por ahí está bueno dejar un tiempo y después como que... ¿Una vez por semana estaban metiendo? Sí, o dos días, dos veces a la semana. Y ahora ya está. No, ahora ya está. Plantamos bandera hasta el domingo. Y sí, la idea es que lleguemos a esa fecha que tengamos con todas las ganas de hacer música. No estresado ni saturado. A eso van. Eso pasa. A disfrutar. Suele pasar. Sí, olvídate. Así que, no. Preparados, sí. Bien ahí. Che, ¿y mis gorros de Villeraction? ¿Cómo están? bien, che. A ver, el gorrito anda con un poquito de resfrío. No, pero bueno, bien. A full igual, le empezamos a dar masa, mínimo una vez a la semana. Sí. Viste, como una táctica ahí para poder descansar y que nos den el cuerpo para... Y cuando hay fechas se ensaya, si no, vamos viendo. Estamos medio así, sí, ¿viste? Sí, la edad. Pero sí, y mirá, y sin querer, en estos meses que estamos ahí haciendo ruido, preparando para la fecha, ¿viste? Salieron algo, cosas lindas, cosas nuevas. Ah, bueno, así vale. Que, bueno, y por cuestión de laburo, quizás paramos un poco. Estuvimos parados, no sé, habrá sido un mes, en el transcurso de estos 5 meses más o menos. Sí. Pero después ya remontamos y ahora la semana pasada metimos 2 ensayos en la semana, que es ya mucho. Para nosotros es mucho. Con razón se enfermó el gordo. Claro. Se enfermó el gordo por eso. El lugar es chico, transpiró. Claro. No estamos acostumbrados. Se estresó. Así que nosotros igual ensayamos el lunes, ya ahora hasta el domingo, a descansar, tranqui, con la familia, como siempre, compartiendo y bueno, ahora a esperar. Una gran fecha, gran. Totalmente. Che, hablando por ahí de... Ni en sueños esperaban tocar con Pestilence. Y no. De un recóndito lugar como es Comodoro, tocar con Pestilence es un montón. Y la verdad que se estén dando estas oportunidades para todo en general, no solamente para las bandas, claro, sino para todos los que amamos esta música. El hecho de que antes teníamos que viajar 2.000 kilómetros para ver una banda, gastar una fortuna de guita, ahora podés verlo a 5 cuadras de tu casa. Claro. El que está cerca, ¿no? Y compartir la tabla, o sea. Claro, nada. Te tomas un bondi y vas a ver el recital. Una locura. Que vengan ellos ahora. Claro. Claro, claro. Ahora que vengan ellos. Está bien, está bien. Está bueno, me gusta. No, no, eso es algo muy loco que yo... Impensado. Me cuesta creerlo. Sí, impensado. Sí, sí, sí. Y bueno, y de que nos hayan dado la oportunidad y que estemos ahí, tampoco lo... Nunca lo íbamos a pensar. No, claro, no, olvídate. Iba a pasar algo así y está bueno, está bueno. Está bueno porque nosotros, después de tanto tiempo, más allá de que ahora tenemos un nombre nuevo, ya llevamos unos años largos y que se haya dado el reconocimiento, está bueno, es igual, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque para nosotros es una manera de que estar ahí, ¿viste? Que nos hayan tenido en cuenta, nos sirve. Y implica que hay un laburo también, o sea que... Sí. Sí, sí, sí. Hay un poquito de... Así que... Y entre comillas, y lo digo bien, hay un poquito de profesionalismo a la hora de tocar, entonces eso se ve. Si no, no creo que la gente de la cualquier organización, en este caso Patagonia, los esté invitando para... Sí, por eso es que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ojalá, ojalá que así se sea. Que... Yo creo que toda la fe ahí, sí. Toda la fe. Así que bueno, por eso estamos laburando duro. ¿Y ustedes, Evisceration, cómo va la cosa? Nerviosa. Nervosa. Nervosa la vez pasada, tranqui, arrancaron. Sí, y ahora sí, sí. Pestilence. Y la verdad que igual un poco más de lo mismo que decía Cajera, re loco. Es o sea, es hermoso, ¿viste? Sí, algo lindo. Sí, sí. La verdad que nunca se iba a ocurrir que, capaz que si compartir tabla, uno podría imaginar en llegar a hacer eso, pero acá en Comodoro, ah, por ahí, en la ciudad, de local. Irte a algún lado a tocar, sí. Claro, pero pensar en viajar antes, ¿no? Era, total. Era total. Pensar en que... Sí o sí vamos a tener que ir a otro si querés lado, tocar con algún ¿sí? tipo de esto, sí, tenés vamos a tener que ir a algún lado. Y ahora lo tenemos acá y. Eso es lindo. Y hermoso. Están en motores encima. Correcto. Qué honor. Qué fantasma era el tipo. Muchas gracias, gracias por invitarme. Gracias por la invitación, en serio. Sí, sí, ahora vienen los chicos de Pestilence apenas se vayan. Está esperando que se vayan. No, como no manejo el idioma, no los quise traer, ¿viste? No, no nos íbamos a entender, dijiste vos. No, ¿para qué? Vamos a terminar peleando. Con mi vieja no te metas. Así que no, che, igual vale la pena el agradecimiento, pero no de obsecuente, porque yo creo que como público, no lo digo ni como de la radio, no lo digo como las bandas, el público también está un poquito agradecido que hacen estas movidas la no, gente. Que de hecho, yo creo que personalmente yo lo veo así igual. Estoy contento y estoy sorprendido desde un punto de vista de espectador. Igual, claro, ¿no? Totalmente, porque va por ahí. Antes de saber que íbamos a tocar, cuando vi la fecha, pa, me caí de culo. Claro, pa. Claro, fue un... No lo podés creer, vos decís, no, esto es joda, hicieron un meme, viste, están jodiendo. Pero no, no, era verdad. Pero viste que igual hace rato, vieron, digo, se veía, viene poniendo fuerte. Sí, sí, como, se veía como que plaza. Se venía, sí, sí, sí, sí. Han pasado cosas importantes, así que está bueno. Una buena plaza y no, lo que decía antes, igual hay que hacer el aguante ahora porque esto se puede seguir extendiendo. Y la verdad que todo depende de la respuesta de la gente. Sí, por creería eso. Creería que debe ser así. Hay buena expectativa igual. Y tengo entendido que viene gente de afuera, de las localidades de Caleta, sí, la más la llegada, Cera, la más sí, cerca. Sí, la más cercana. Así que... Y bueno, no está para perdérselo, te queda cerca y mal que mal es accesible si se quiere la entrada también porque vas a Buenos Aires. Y te gastás 150 lucas de cabeza. En una entrada 20 lucas. Ahí la entrada ya está más cara. Sí, sí, sí, sí. Para ver una banda. Y... Creo que, mira, con anticipación, la que estaba tocando hoy, Creator con Testament, 18 lucas, 19 lucas. Más estaba. El viaje. Claro. Entonces se te va al carajo. No, tenerlos no. Acá a 9 lucas no es tanto. No, está bueno. No. Está bueno. No. Che, hablemos un poquito de la banda. ¿Qué tenemos para el domingo? ¿Qué vamos a presentar? ¿Un CD de cuántos temas? Y 8 temas tenemos. Todos temas propios. Un poco del disco que sacamos primero, que era bajo el nombre de Cromo. Claro. Algunos de ahí, otros de los nuevos, de Mártir, que son 3 nuevos. Y uno nuevo. El otro ya le decimos nuevo, pero ya no son nuevos. Tal cual. ¿Viste? Nosotros que nos quedamos con... No son nuevos, pero poco bueno. Poco presentados. Sí, sí, sí, sí. Y uno que no se tocó, creo que se tocó una vez nomás. Así que... No. Es nuevo igual. Ese sí es nuevo. Vos vendelo como que es todo nuevo. Así que la gente no tuvo difusión, digamos. ¿Sí? No está grabado tampoco, así que... Bueno, bien. Esa es la idea, después más adelante, retomar el tema de las grabaciones, de los... Perfecto. viste, más que nada para salir a través de YouTube, la plataforma, ver si lo podemos grabar físico, seguir laburando en eso, viste. Perfecto. Que es lo que hoy en día es lo que va, viste. Claro, claro, si va por ahí. Que, sí, sí. Todo plataforma. Así que seguramente más adelante habrán temas nuevos, pero que esos sí van a ser nuevos. Acá está nuevo, nuevo. Por ahí joda nuevo. Así que. Es típico del que labura y hace un texto o algo que guarda. Texto, listo. Texto, listo, listo. Listo, claro, claro, listo, de verdad. Listo, listo, de verdad. Posta, posta. El último, fuera de joda. Así el nombre, claro, ¿viste? Rarísimo. Así que, no, bueno, eso va a ser el repertorio. Bien. Quería también, bueno, vamos a estar tocando con... Me van a estar acompañando ahora unos chicos nuevos. He visto un cambio en la formación. Que quería agradecerles y bueno. Contanos la formación. Sí, va a estar. Me olvidé los nombres de los chicos. Bueno, pero no, yo soy músico. Cantante, así que. Claro, nosotros no importan. No, va a estar Gabriel Chayla en la batería. El negrito, sí. Alejandro Villapinda en el bajo. Bien. Juan Manuel Vargas, Juanma. Y Leo Jesús, Jesus, en la guitarra. Ahí está, esa es la formación de Martín. Esa va a ser la formación que va a estar el día de la fecha. Bárbaro. Che, Evisceration, ¿cómo viene, cómo pinta el escenario en ese momento? Ahí estamos. Todo nuevo. Remera nueva. Todo nuevo, el 2010 más o menos. Vamos bien, tenemos dos temas nuevos, digamos, viejos. Temas nuevos, viejos, nuevo, como le estabas diciendo vos, tal cual. Bienvenido. Un par de tuve nuevos viejos y después nuevos nuevos. También tenemos unos tres por ahí. Y otros nuevitos. Y otros nuevitos, ya un poco más. Pero bueno, tenemos más o menos unos 17 temas, más o menos 18 temas de 6 minutos como lo hacemos nosotros. Sí. Sí, olvidate. Patada de chancho, bien cortito. Cortita. Así que, no, está lindo. Está lindo el CESLI, más o menos lo estuvimos armando ahí, mirando el porqué y toda la cosa, la verdad. Ajá. Está lindo. Bien, ojalá. Salga bien bonito todo. Pero nuevo entonces, digamos, dos, tres temitas nuevos, ¿no? Sí, dos, tres temitas nuevos. Vale. Así que, bien, vamos. Perfecto. A ver cómo sale. Y a futuro vamos a grabar el humo. Tirame humo, dale. Tenemos una gana de grabar. Queremos hacer cosas, grabar algo nuevo y eso, ¿viste? Nos estamos acomodando con el tema horarios, todas esas cosas, pero tenemos pensado grabar, armar un disco nuevo, ir subiendo de a poquito, ¿viste? Ahí vamos, estamos viendo de a poquito. Pero hay proyecto. De todos modos, estábamos esperando esta fecha. Sí. Y ya después de esta fecha, la idea era... Van a hacer vacaciones. Entrar, tal cual, correcto, unas dos, tres meses. No, y ahí ya queremos ver la posibilidad de empezar a grabar algo, ¿viste? Así que para el 2025 se vienen cositas. Una vagancia. Se vienen cositas nuevas. Tal cual. No, lo bueno es tener proyectos, viejo. Ya una es un objetivo terrible el que se viene. Y después, bueno, hay que seguir. Ahora... Yo creo que a ellos les pasa lo mismo. No estamos enfocando solamente en eso. Es lo más importante y después vemos el resto, seguramente, ¿no? Sí, total. Es lo más próximo que tenemos. De nuestra parte es así. Por ahora es eso y después. Tocan vemos con Pestilen y se diluye la banda. Así va a ser. La gana que le estás poniendo. No. Si vamos a seguir, seguimos. Ahí estamos haciendo cosas, pero ahora paramos todo nosotros igual, ¿viste? Bien. Nos dedicamos solamente al ensayo. Al objetivo principal. Sí. Dale. Che, si les parece, mientras hacemos algunas cositas por aquí, acomodamos una que otra cuestión. Un temita, 12 apóstoles de Evisceration y nuevo orden mundial de Mártir para que vayan escuchando. Lo que va a sonar más o menos así, sonará este domingo 30 en L Multiespacio. Pestilence en Comodoro. Deseos, nadie que en Dios se la vea la luna. poder, el exceso y las dudas empieza a reinar. Las apasturas están preparando para así los cuerpos mutilar. Monopolios, exterminio, De regreso, che, hay mensajes. Abrimos cámara, abrimos micrófonos. Vamos. Así que estamos todos acá, ¿eh? Estamos, estamos. Bajamos la cortina un chiquitín nomás y vamos viendo, leyendo por acá. A ver. Papá, la gente se copó acá en YouTube. A ver, a ver. Gabo dice, aguante mártir. No sé qué Gabo será, patagónico tal vez. Gabo, Gabo, sí, Gabo. Debe ser Gabo patagónico. Saludos, Gabo. El chiquito. Me parece que andan también viendo bandas allá. Ah, mira, por lo que vi. Capaz nomás. Una envidia. Ah, no. Qué bueno. Cómo le gusta viajar. Evi Geration Argentina dice, guachín, te queremos. Saludos para todos. A The Gay Nervosa y ahora Pestiles. Mirá, nos olvidamos de A The Gay. Estuvieron ahí también, claro. Claro. Colgando pergaminos la gente de Evi Geration, che. ¿Y qué más dice por aquí? Grande Andy Seto por el espacio a las bandas. No, por favor. Un placer. Estamos para eso, viejo. Emma de Kellen Ken, es verdad que Diego no pudo ir porque se cayó arriba de un desodorante. El rumor es que se corren. Qué sé yo. Me llegó eso, pero no lo quería decir al aire. Pero bueno, ya que lo menciona. No le dieron permiso en la granja, dice por acá de Visceration. Así que se ve que todos palos para el amigo Diego. Acá te vamos a aguantar, gordo. Vos tranquilo, mataron, yo te defiendo. Y bueno, pasa. ¿Qué va a hacer? Claro. Escóndale las calzas a Juanma, dice Emma. Hay una interna ahí. Víctor Alonso dice, Diegore. No, no está Diegore. No está Diego. Saludos, no está, gente. Diego. Saludos al guachín y a Jera. Saludos. Dice, gracias. Saludos, gracias. Saludos a las bandas, al amigo Jera y todo el aguante, che. Manija total, dice Marcos, el muñeco gay. Qué grande, Marquito. Vamos al YouTube a ver qué tenemos por aquí. El amigo de Gallegos, que no firmó todavía, manda foto. Ya, creo que es una foto, ya la veremos. No me deja descargarla del momento. Dice, salud, genios. Saludos. Gracias, gracias, saludos. Por acá, José Antipani. Saludos, Jera y a David. El mapache. saludos, che. Chofa, lo leo un ratito al Chofa, que es un poquito extenso, ya cuando estemos fuera de la visita. Por acá, Miguel Bustamante. Saludos a Jera y al Guachín. Más que ganado las dos bandas en lugar de soporte. Muchas gracias, Pestilens. Abrazo, che. Por todo el laburo y la trayectoria que tienen en la escena comodorense. Vamos. Muchas gracias. Capo, capo Miguel. Pablo de Baltagor. Oblap dice, hola muchachos, recién enganchando la entrevista. Un gran abrazo para Visceration y Mártir. Todos los éxitos a disfrutar de una fecha memorable con Pestilens. Gracias, Pablo. Gracias, hijito, gracias. ¿Qué más tenemos por acá, Víctor? Querido, ¿cómo estás? Mirá el chat de YouTube. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Decirle. Tranquilo, Víctor. ¿Quiere hacer el programa de usted? No, estábamos charlando. Este era el momento de los mensajes, mi buen amigo. No, hombre. No me quiera manejar el programa. Bruno por acá, buenas noches, Andy Seto, ¿cómo va? Saludos a la visita, David Dijera. Exitoso para el domingo, Bruno Malón. Hola, Bruno, querido. Gracias, Bruno. Capo, Bruno. Un aguantador. Saludos. De los que más aguante, ¿o no? Está ahí, siempre. No, siempre, están todas. Firme como... El Loren, se comunica a Lorenzo Martín, no, dice... Buenas noches, amigos. Palpitando el fechón que se viene, papá. Saludos para Gerra y David. Abrazo grande, motores. Grande, Loren, querido. Lorenzo Martín. Qué grande, Lorenzo. Abrazo, che. Saludos a todos. Ahí dice Johnny Freire. Johnny. Johnny. Acá, escuchando con Leo de Laico y Pablo de Evil Blood. Mirá vos, qué grande. Qué juntita, ¿eh? Envía fotos, ya la subimos. Lindos plantines ahí. Mami. Salud. Abrazo, chicos. Por acá tenemos. Hola, buenas noches, motores del metal. Andy Seto, pasen algo de Slayer. El tema Ángel de la Muerte, acá como siempre, escuchándolos, dice el amigo Diego. Bienvenido, viejo. Bienvenido, Diego. Media se comunica. Buenas noches, motores, acá escuchando desde hace rato. Salute. Saludos al Guachini y compañía. Éxito. Salud. Para el recital. El amigo Media. El Media. Saludos, Media. Abrazo. Una foto más de Johnny. Cari Pelas, Cari Pelas. Esta la vamos a subir, al toque la subimos, ¿eh? Ah, ¿sí? Tenemos, hay un collage ahí. Ya vamos a subir todas las fotos. Envíen fotos, estamos jugando, che. Incorporamos al collage y lo mostramos todo en un viaje. Cuando usted me diga. Mándelo usted aquello. Yo le envío las fotos y manéjelo, amigo. Bueno. A ver, algo más por acá, ya está. Ah, pregunta por Diego, el amigo Media. Está enfermito el gorro. Se enfermó, pobrecito. Ay... Qué mariconazo, por Dios. Un resfrío ya. Vos no eras así, ¿eh? A ver. Poneme un poquito más de Mártir, amigo. Un poquito de Visceration. Dale, Osvaldo. Nos hemos olvidado, Guachín, de, bueno, todo el mundo lo sabe, pero sí, vale la pena nombrar el staff, al plantel de Viseration, viejo. Al plantel de Viseration. Bueno, Diego Navarro en la guitarra y coros. Bien. Pronta recuperación, gordito, querido. Te queremos, tonto. Te queremos un montón. Y bueno, y Leo Marín en la voz principal y en el bajo. ¿El serio? Y bueno, y yo y estoy bueno en la batería. Haciendo ruido, un poco de ruido. Mira, ¿hace cuánto vienen robando ya? Y justo estaba pensando eso hoy. Mira, tengo una, hay una foto que de 2010. 2010. Yo no sé si era la primera, segunda, tercera fecha, ¿no? ¿Sabes? 14 años. Y más o menos 14 años. Puede bien, ser. Bien, más bien, o menos un montón. En ese tiempo estamos hablando de una cantidad de 4 o 5 discos. Tal cual, más o menos. Sí, más o menos, menos. Una onda por ahí, más o menos. Un disco por año. Hemos perdido la cuenta. Hemos perdido la cuenta, no, ya mucho tiempo. Pero bien, haciendo, tenemos, ruido, siempre haciendo ruido. Tenemos un disco, como todos por ahí saben, ¿viste? Sí. Hicimos un DVD. Y bueno, y volviendo al tema de At The Gates, que decían, sí, también Vibrión. Tocamos con Vibrión en Truncado una vez. Y bueno, ahí también compartimos escenario con esa gente. Hermosos, lindos bien. Personajes hermosos. Sí, señor. Así que, ex Cromo, hubo el cambio de nombre, hoy es Mártir. ¿La esencia es la misma? Sí, lo mismo, lo mismo. No, en realidad la banda sigue siendo lo mismo, solamente tuvimos que cambiar el nombre por problemas legales, por así decirlo. Sí. Y... pero no, no, no influyó en nada. Lo único que perdimos quizás el peso del nombre por tanto tiempo. Pero estaba sacando la cuenta, igual en el 2003 nos juntamos con Cromo. Hoy serían 20 años. Pero ya, bueno, un numerito. Sí. Pero bueno, bueno, arrancamos. También un disco por año. Sí. Dos, como Iron Maiden. Como Maiden, dos. Dos por año. Nada, no, bueno. Lo que pasa es que antes no era así, ¿viste? Ahora yo creo que tenemos. Ahora hay más facilidad. Tenés más alcance el tema, sí, de la tecnología. Podés llegar a concretar mucho más rápido que antes. Antes, no sé si todos pensarán así, pero como que era... No te juntabas a armar un conjunto para grabar discos, videos, esas cosas. No, como que no estaba en la mente era de las bandas. Era para tocar antes. Era para tocar en vivo, ensayar, joder, tomar. Sí, todo pasarla, lo que, bien, claro, pasarla bien. Hoy en día las bandas tienen todo más claro de hacer las cosas más profesional, sobre todo las bandas de acá, y además que hay talento. Ya, olvidate. Así una que calidad impresionante de música. Sí, se está aprovechando los medios y cada día se ven más cosas y eso está bueno, suma. Un montón. Sí. Un montón. Así que no, está bueno, che. Y bueno, nosotros fuimos también como que agarramos medio tarde, ¿viste? Nos agarramos de la cola. Tarde, pero bueno, ahí estamos. Hay que subirse al tren, viejo. Sí, no, ahí estamos. Olvídate, amigarse con la tecnología. Ahí está. Tenemos la suerte por ahí de que nos escuchan de, qué sé yo, de Perú, de México, de Chile. A ver, uno de México, uno de Perú, sí, uno no, de bueno, Chile. Pero, ¿sí? Entonces, para quien no conoce, ¿dónde se puede recurrir para ver a Mártir, por ejemplo? ¿Y de qué va la banda, para quien no conoce? Para escuchar se puede a través de YouTube. Bien. Tenemos un canal. Sale como Mártir CR. Tenemos canal en Instagram, o sea, bueno, tenemos la página donde tenés acceso directo para escuchar, o sea, los links para escuchar los dos discos. Perfecto. Va, disco y LP. Y no, por ahora y no más. Bien, che, para quien no conoce, ¿para qué lado va la banda? ¿Qué género? Bueno, eso sin querer clasificar. Sí, es jodido porque ni nosotros sabemos. En el momento que componemos, no lo hacemos pensando en nada y es por eso que se refleja un poco ahí que no sabemos bien, no tenemos dónde encasillarnos. Pasen y escuchen. Sí, será un poco de trash, un poco de heavy metal, tiene toques death metal, pero toques, no quiero decir que somos, ni tampoco trash del todo. Tiene unas cosas ahí raras. Varias influencias. Sí. Bien, van por ahí entonces. Sí. Pasen por los canales y escúchenlo, saquen sus conclusiones. Y Evisceration lo mismo, la misma pregunta. Está, perfecto. Bueno, tenemos el canal de YouTube. Recién estaba mandando un mensajito ahí la gente. Sí, estamos conectados aquí. Evisceration Arg es en el YouTube. Después tenemos en el Facebook Evisceration Banda. Y después hay Instagram también, ahí ya habría que preguntarle más a los gorros. Me parece que era Evisceration Arc igual, el de Instagram. Bueno. Ahí esa no la tengo muy clara. Pero bueno, en YouTube hay mucha info también. Igual ahí pueden poner Evisceration como oro generalmente y sale aparece. Todo. Sí, aparece. Sí. Y a la hora de que le preguntan, ¿qué hacen con la banda? ¿Qué tocan? Qué buena pregunta. No, siempre decimos death metal. Perfecto. Clasificamos así, por ahí tiramos un poco de grindcore, por ahí tiramos de todo, vamos variando y intentamos no encasillarnos en una sola cosa porque como que no nos gusta mucho, pero siempre intentamos de dar algo nuevo. Perfecto, perfecto, bien tomado entonces. Bueno, va por ahí entonces la cuestión, fundamental que pasen por los canales de las bandas así para es. Que puedan ver lo que hacen y obviamente y principalmente lo van a poder ver en vivo este domingo, viejo. Sí, está bueno justamente eso del tema de los estilos. Porque va a estar variadito. Claro. El domingo. Total. Sí, agradable. Para todos los gustos. Así me gustan las fechas a mí en lo personal. Sí, hay un mensaje a través del chat del mono. Adelante, por favor. Que interrumpe, dice, saludo Zeto y Andy, soy Chaile. Qué mafia en la radio hoy. Saludo Guachín y Jera. Gracias, papá. Gracias, Nero. Abracito. Abrazo, che, Gaby. Le había dicho que venga, no vino. Tuvo miedo. Ah, mirá vos. Otro la una gripe. El coreano por acá se comunica, dice, aguanten las bandas locales, éxitos para los mártires y los Evisceration. Vamos. Gracias, Ariel. Y el mensaje más importante, la señora Yolanda dice que está afuera con el pan casero. ¡Opa! Así que... Me ausento. Por favor, vaya por aquello, ya ponemos la pava. Mientras tanto, a ver, chequeamos que no haya ningún mensaje más por aquí, por allá también, a ver. Todo tranquilísimo. Ya es momento de dejarlos en paz, dejarlos tranquilos. Obviamente deseándole los éxitos para este domingo, viejo. Dándole las gracias por aparecer porque sabemos que, bueno, Guachín está trabajando a full time. Me dijo, el teléfono no lo voy a pagar porque me va a llamar la empresa y tengo que salir cagando. Bueno, dale, sí. Así que está laburando, se toma su tiempo, viene hasta acá, lo reemplaza al gordo Fayuto, a Dieguito, digo. Y bueno, Jera también, que ahora se fue lejos del barrio. Cada vez más lejos. Y bueno, lo hemos traído para acá hoy. Sí, hace rato que no venía, que no nos veíamos. Es verdad, mucho. Así que, bueno, vos igual decías lo mismo, la segunda vez en la radio. Así por que, lo menos hablando, sí, hablando. Sí. Así que bueno, no, gracias por el espacio y por tenerlo en cuenta. Ya sabes. Y bueno, no, eso, lo esperamos todo el domingo. Se pueden ir temprano, porque eso es todo puntual. Así que. Sí, claro. Así que bueno, eso. Mirá, te voy a pasar un dato. Va a la gente en realidad que va a estar por allá. Dicen por ahí que el que vaya temprano puede ver a la gran banda Pestilence haciendo la prueba de sonido. Puede ser. ¿Qué mejor excusa para acercarse temprano a la fecha? Digo, que se paso el dato yo. A las 8 estén ahí. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Che, muchachos, en serio, le agradezco de corazón y bueno, será hasta la próxima porque oportunidades no van a faltar. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias, Damián. Un placer, querido. Muchas gracias por invitarnos, por abrir el espacio como siempre. Gracias por estar. Placer enorme, viejo. Y hasta la canchita. Olvídate, nos vemos el martes. Dale. Nos vemos el domingo. Ahí se despedía entonces el amigo Jera Berra de Martín, el señor David Guachín Canicura. Pasaron por Motores del Metal. Hablando un poquito de lo que será este domingo, Pestilence en Comodoro. ¿Qué hacemos, Osvaldo? Decime. Osvaldo. No tenés ni idea, ¿no? Yo tampoco. Perros salvajes de la tierra, esto pedido por el señor El Muñeco Gay, sí, así nomás. Después Arch Enemy Nemesis, pedido por el señor Bruno de Kilómetro 3. Dos temitas. Creo que tenemos que vender, decime vos. Me parece que sí. Dale, sale venta, pauta publicitaria y a la vuelta regresamos, che. Como siempre vos quedate. las vidas más que elegidas por una razón de ser. Perros salvajes buscando presas, dejando huellas para que otros puedan ver el suelo que pisé, rumbo que llama aquí. Destinos que a la par agresiendo la igualdad, fuerte complicidad. We'll be right back.

vuelva Comodoro. ¡Vida! Desde Zárate, provincia de Buenos Aires al sur, a partir de las 22 horas, sábado 13 de mayo, en el Trahuil. Bandas invitadas, 9000 y Mutilagia, desde Río Gallegos. Entradas en venta en Orfeo Casa de Música, calle Pellegrini, Galería Paseo del Sur. Organiza Far West. Témpano Records anuncia nuevo lanzamiento. Drill Metal, banda de power metal de la Patagonia Argentina, lanza su nuevo EP. Heavy Metal. Disponible a partir del 6 de mayo en tiendas virtuales. Baterías Kai. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías Kai. 154-00-3426. Para cualquier consulta, en calle 552, número 2272, el barrio San Cayetano. Baterías Kai, de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías Kai, venta de baterías nuevas y reparaciones. Al aire nuevamente, 22:57 minutos. Mensajes en nuestro canal de YouTube, Motores del Metal, Andy Alvarado, así nos encontrás. Por ejemplo, Claudia Delgado dice, hola Andy, habrá que ir temprano el domingo entonces, saludos. Sí, por lo menos es el dato que tengo, ¿eh? Ojalá y lo hayan pasado bien, che, pero sí, vayan temprano viejo. Que va a valer la pena el muñeco por acá, dice. Otro dato importante, muñeco, es que el domingo va a estar Jere Cáceres. Cáceres, perdón. Pinchando vinilos. No sé si lo habían dicho. Gracias por el temazo de la Tierra. No, por favor, vamos. Estamos para eso, che. Estamos complaciendo. Y sí, estaba el dato. No lo pasamos, no lo dijimos, de verdad. Estará pinchando discos el señor Jere. La señorita Mari Lagoria dice, saludos, nos vemos el domingo. Así será entonces. Luis Panteón dice, saludos muchachos, acá escuchando. Grande, Luis. Grande. Amigo de Funeral Soul. Hay otro mensaje por el chat del mono. Venga. Ese grande Jera, presente en la escena hace muchos años, se merece esa fecha, che. Totalmente, banda contrasectoria. Con hoy Jera, mártir, ayer cromo. Con Jera tocamos, yo toqué por primera vez en vivo con la banda que tuvimos. 2001, igual. ¿Nombre de la banda? Atroz. ¿Atroz? Con Z. Ay, sí, ¿cómo lo supo? Sí, ¿cómo lo supo? Che. Loco, no te puedo contar nada en serio. Es verdad, mira. Soy un payaso, tienes razón. No, che, me gusta. Recién ahí en el corte tuvimos la suerte, el placer. Y los estómagos estarán felices. Nos han traído un pan casero prometido. Tremendo. Así que en un rato subiremos la foto con la señora Yolanda y el señor, el Pela Müller, han venido por aquí. Ya se las muestro. Nos estaban matando el hambre. Dale, si la tenés ahí, tíralo sí. por YouTube. No, un gran gesto, la verdad, un gran detalle. Está bueno por ahí un mimo de los oyentes, che. Unos genios, no hacía falta. Se agradece. Se pasaron. Totalmente. Más que agradecidos. Más que agradecidos. Muchas gracias, Ya le entraremos al diente en cualquier momento nomás, Ah, no. Esto de fondo es lo nuevo de Powerwolf. Ahí va. Álbum 2023. Un poquito de power metal. Si quiere le muestro también las fotos de los otros oyentes. Manéjelo usted, amigo, manéjelo. Ahí está viendo las fotos. ¡Qué grande! Se pasaron. Bueno, y ahí armamos un pequeño collage, con la foto del pato. De José, que mandó que estaba haciendo el algo al disco. Al disco. Miguel, que estaban tomando una birrita ahí. Johnny, sí, que señor. Estaba con los pibes. Ahí está estamos saliendo compartiendo todo aquello. Bueno, aquello. A esperar nomás. Gracias, gente. Yo voy chequeando por acá, Ese tarda un cachito, vio. Interludium, así se llama el disco de Powerwolf. Se comunica Meia, dice: un saludo para Claudio, que está por la calle disfrutando de Testament y Creator. Sí, lo habíamos comentado, un capo. Y vamos, ya que estamos, algo de Testament, algo del álbum Low, pide el amigo Meia. Dale, gran álbum. Buscamos, Meia, buscamos. Ahí, ahora sí estamos viendo las fotos que han compartido nuestros oyentes. Todavía a tiempo, ¿eh? Sí, sí. Envíen de qué manera están de aquel lado, escuchando, acompañándonos en este nuevo miércoles de motores. Queda una horita todavía, dale. Dale, juguemos, che. Compartan, viejo. Y voy a ser repetitivo, discúlpame, sí, pero... No, no, no. Queremos ampliar nuestro canal de YouTube, así que al que pase por ahí, por favor, suscríbanse. Activen la campanita, pongan me gusta, compartan, que así empezamos a sumar, viejo. 386 suscriptores. Ahí va. Para fin de año quiero 500. Vamos. Nada más. No es tanto, viejo. Sana. Che, y me quedé con la intriga de cómo se llama el muchacho de Gallegos, che. No, parece que se ausentó. Acá yo tengo el pan, conmigo. Estoy esperando el momento para entrarle al cuchi. Apenas vayamos a la música. Al toque, me parece, sí. Sale una pava de mate, viejo. Al tiro. Ahí le pasé la foto del señor de Gallegos, Ahí va. Está tomando una cervecita por lo que se ve. Firme, mi buen amigo, firme. ¿Cómo se llama? Y así como rezaba el spot del 13 de mayo, vida en Comodoro, víctimas inocentes de Argentina será presente en el Trahuil. Organiza el Far West. Tocarán también 9000 y Mutilagia. Fechón que se viene. Vida otra vez en Comodoro. Antes del Wacken y después del Wacken, algo así sería. Pincha con otro, Osvaldo, pincha con otro tema. A ver. Y tendremos que ir a la música, para que no nos coma el tiempo. Como siempre, vamos a quedar debiendo música. Esperemos que no, o esperemos que sí. Amon Amarth, pedido por el amigo Pablo para su señora. Para Cintia, entonces. Guardian of Asgard. Pegado eso, Metallica, Enter Sandman, pedido por Luciano Rebolledo. Dos temitas entonces a la vuelta. Un poquito más, última hora de Motores del Metal, che. We'll be right back. ¿Y qué tal está el pancito? Está bueno, está rico, ¿eh? Tremendo. Esponjoso. Terrible. Unbelievable. Recién le di la primera mordida y ya estoy al aire. No se puede así. Me cortan el placer de comer. Es así, es la presión del compromiso. El aire es así. La radio es así. Retro Satán sonando de fondo. Media por acá, uno que entendió todo, dice acá, con una dupla que no falla, y de fondo motores, y el infaltable chimichurri, arroz blanco, dice, se entendió. Ahí te mando la foto, Zeto, el amigo Media, se copa con la idea de compartir de qué manera escuchan motores. Qué jugador. Ahí enviada la foto, usted dirá. Ahí el Gaby me manda unos emojis de mate, porque subí la foto del Pela y Yolanda con nosotros. Ah, bien. Ya, claro. Y sí, acá estoy preparando el mate, Gaby, de una. Olvídate. Chofa, el amigo Chofa, de Neuquén, Las Lajas. A ver. Buenas noches, gente manija de motores. Buenas noches. Miércoles, en paz por mi ciudad. Esta noche iba a pedir un tema, pero como recién me pasaron el solicitado del programa anterior, estamos a mano. Un crack, el operador. Sí, la verdad que sí, Osvaldo. Saludos y más que éxitos en lo que llegará para ustedes. A vos, Andy, Zeto, toda la buena gente. Sigan así como cada miércoles. Como siempre, su fiel oyente Chofa, desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Impecable. Un capo, el amigo Chofa, ¿eh? Infaltable el mensaje de cada miércoles. Gracias, Chofa. Retro Satán, te decía que es lo nuevo sin parar. Sale a escena nuevamente. Por lo menos eso se veía en redes. Bienvenida a esta legendaria banda, ¿eh? ¿De quién fue la última foto que me pasó? Del señor Media. Ahí va. Otra banda que vi por ahí, Kamikaze, está girando nuevamente. Ajá. Así que vaya viendo, Osvaldo, de tratativas, de sacar alguna charlita. De hecho, también podemos hacer partícipes a los oyentes ¿De qué? No, ¿de qué, qué les gustaría? ¿Con quién podemos llegar a charlar? Ah, mirá. Que sea accesible y potable, no me venga con... Sí, con Steve Harry, hombre. Claro, ahí, claro, vamos despacito. Demasiado que tuvimos a Jera y a David. Guarda. Más vale. Figuritas difíciles. Vinieron sobrios. Encima, sanos y buenos. Oiga. Como se debe. Esto igual es algo de lo nuevo de la tierra que había traído Osvaldo antes que lo pida el muñeco. El tema se llama Embrujo. Y acá para que vean lo amplio que somos, Porque no es una banda que me agrade, pero bueno. Traemos novedades. Bueno, Osvaldo trae novedades. Usted se lleva los augurios. Eso por poner la carita, bien. Sí, bueno, está bien. Otra foto más, ¿quién más se copa? A ver. El amigo Fiti dice motores y un buen refresco para acompañar. ¿Qué más? Y ahí está con un Fernet del bueno. Dicen, yo no tomo eso, pero bueno. No termino más este ritmo. Calidad, viejo. Calidad toma el señor. Y sí, el que puede. Bien Fiti, bien Fiti. Salud, querido. Luciano Rebolledo se comunica nuevamente. Dice, Andy, te quería pedir que pases el Orien, Gritos de Libertad. Es un temón que descubrí el fin de pasado. Alta fecha en junio en el Trahuil. Totalmente, el Orien en Comodoro. Eso será el jueves. ¿Quién pidió jueves, eso? Digo, el junio, sí, perdón. ¿Quién pidió, mandó ese mensaje, perdón? Luciano. Luciano. Trate de no interrumpirme. No. Haga de cuenta que estamos al aire. Oh, cierto. Esto no es Toxi, por favor, le pido. ¿Eso qué? ¿Qué es lo que? Ahí sonando entonces de la tierra, che. Y se huele, se percibe que la gente ha quedado manija con lo que se viene el domingo, Qué bueno, qué bueno. Acudan y luego cuenten. Tiren su resumen. Sobre lo posible para acercarme, está complicado el asunto, pero vamos a ver qué se puede hacer. Dale, Osvaldo, dale. Gritos de Libertad, Lorien, mirá. Pero solamente para que vayas oliendo nomás, amigo Luciano. Lo había traído también como muestra de lo nuevo el señor Osvaldo. Un adelantado, un adelantado. Creo que Lorien había sacado dos adelantos nomás, Este Gritos de Libertad y Un Santo en este Infierno. Que van a ser parte del nuevo disco. Y ya lo charlamos a Emiliano como para poder sacar una charla telefónica con el señor Emiliano Obregón. Así que cuando se acerque la fecha estaremos en contacto si todo sale bien. Bueno, buenísimo. Ahí estamos actualizando un poco las imágenes. Bien. Corrigiendo el collage, como se puede, ahí sobre la marcha. Media por acá dice, el martes le pido un autógrafo al Guachín. Pasa que los martes nos vemos en la cancha habitualmente con esta gente y... Y ya es famoso. Salió en motores. Buena. Lo van a parar en la calle. ¿Qué le van a decir, payaso? ¿Vos sos el qué? No, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Vos conociste a Zeto? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Es así de sonso como parece o...? Y ahí sí, tiene que ser sincero. Son dos boludos. Claro. ¿Qué más tenemos? Jorge por acá dice, buenas Andy, Zeto, les pido de Creator, People of the Light. Gracias y abrazo para los dos. Y hoy sin el Che, Se lo olvidó seguramente. Jorge, bienvenido. Hola, Jorge. Y buscamos, che. Ya se presente Fabio. Buenas noches, Andy y Zeto. Hola, Fabio. ¿Cómo andan, amigos? Yo tarde con motores, pero más temprano que la semana pasada. ¡Gran abrazo, muchachos! No, es que no alcanza, Nunca completo, amigo. No, viejo. Que no sea así para todo, por favor, le pido. No. No nos deje mal por allá. ¡Abrazo, Fabio! Musicalmente iremos con Pantera con el tema Walk, pedido por el señor el Pela Müller, que estuvo acá de visita hace un rato. Conociendo oyentes. Como repartidor, sí, es muy bueno eso. La verdad que me alegra, un mimo al alma. Sí, el conocerlo nomás, claro. El pan ya es eso como fue un extra. Un plus. Sí. Demasiado. Y el señor de Gallegos, que no dio su nombre todavía, había pedido algo de Maiden, tenemos un viejito, Power Slave. Dos temas entonces, a la vuelta quedará unos 40 minutos como mucho de Motores del Metal. ¡Temporada 20! 23. We'll be right back. A pleno, señores, al aire. Se marchita el papel de intercambio, preparando el desierto. Un poquito más de lo nuevo. De Malón sonando de fondo. Y el nuestro canal de YouTube, Motores del Metal, dice por acá Roberto, así se dice, Edgardo Flores. Che, no se olviden del sur, pasen algo de Monasterio, amigo barrio, y aguanten las Lajas, Neuquén, vieja. Esa. ¿Cómo nos vamos a olvidar del sur? Si somos el sur, señores. Desde Comodoro Rivadavia. Dale, buscamos Monasterio. Roberto, bienvenido, che. Bienvenido, Roberto, bienvenido. Mella dice por acá, agrega, también había sacado Lorien un tema de Malvinas, Frías Islas, eras un adelanto, creo. Vos sabés que no estoy seguro. Recuerdo que sí, que sacaron hace, bueno, antes de abril justamente. Pero no sé si iba a entrar al disco o no, eso es lo que me entra en la duda. Puede ser, puede ser. Viene ahí dateando el amigo Media. Gracias por eso. Yolanda por acá se comunica, dice, gracias a ustedes, señores, me alegra que les haya gustado el pan y pueden pasar un tema de B8 Destrucción, pero al toque. Se lo merece por el pan casero, nada más. Más bien. Ah, ahí buscamos, gracias. Seguiremos dando las gracias por el mimo, che. Tremendo, tremendo. Además, la familia nos escucha, así que es un montón para nosotros, ¿eh? Ah, me había escrito Juma que sí. se había conectado tarde. Siempre una excusa tiene. ¿Eh? Juma, Fabio, son dos tipos tardes. No sé ni qué día vivo, que no sé qué. Vamos, viejo. Se suscribe al canal. Bien. Activa la notificación, no, y le va complicado a hacer ping el teléfono solo, como si fuera un mensajito. Así. Hola, son. Jumita. Bienvenido, Juma. Juan Manuel Carrasco. Chivándose, vaciándote lo poco de tus bolsillos. Bueno, hemos subido varias fotos, la verdad, no nos podemos quejar. Gracias por participar. Si no te das cuenta. Así mostramos de qué manera nos están escuchando. Una maravilla. De qué manera nos acompañamos mutuamente. Feedback radial, que le llaman. Ahí le mostramos de nuevo el. Sí, collage, vale, vale. Vale, mandale, mandale. Antes que ver nuestras caras. Es como el descanso para ellos. Mientras tanto, pise, ¿eh? Si quiere pisar, pise, señor Ovaldo. Pisando un poquito, entonces te decía lo nuevo de Malón, ¿eh? Hoy fue un programa de muchas novedades. Lo nuevo de Malón, lo nuevo de Overkill, lo nuevo de Powerwolf, lo nuevo de La Tierra. Más o menos así anduvo sonando Motores en la cortina, porque todo el resto lo hacen ustedes. Qué buen collage, ¿eh? Gracias por los aportes de la gente que se copó. Así, en un repaso general, tenemos ahí algunos cocinando algo al disco. Tenemos ahí Johnny y la juntita que tiene. Lindas caripelas. Juntita le mandó. Tenemos al amigo Miguel Bustamante con la familia. Hay una cervecita de fondo, Motores. El Fiti con un Fernet. Media con Balbo, Corona. El amigo de Gallegos. Calculamos que es una cervecita aquello. Y falta la foto de arriba, ¿de quién era? Haga memoria. ¿Cuál? ¿La de arriba de la izquierda? A la izquierda. La del Pato, un amigo, el Pato López, que estaba escuchándonos desde la casa. No pidió tema, pero estaba ahí. Vale, vale, todo suma, viejo. Gracias por participar, por prenderse. Vamos a jugar, che. Cristian se comunica, dice, buenas noches, aguante, Motores. Acá escuchándolos desde el Fuch. Con Vero cortando la semana. Andy, a puro metal. Pasate algo de Racia. Drogando el dolor. Saludos a mis hermanos y amigos de La Prida. Abrazo, Andy. Gran abrazo, Cristian. Qué grande, Cristian. Gracias. Así se corta la semana, viejo, con Motores. Pidiendo algo de Racia. Vale, recontra vale. que se estará presentando en Neuquén junto a otra banda local de aquí, Warken. Justamente tengo la casaca de Warken. Casualidad. Un gran regalo del señor Sandro. Fabio por acá manda una foto, igual dice, hoy ando flojo, pero la semana que viene lo encaro. Como Dios manda, al Black y Motores. Ahí le envió la fotito y súbala. Black Label, seguro. Sí, ¿cómo sabe? ¿Cómo le gusta a usted también? A mí no, pero reconozco esos cositos que uno le dice a... esos mismos que uno le dice al escabio. ¡Qué barbaridad! Ah, barbaridad es otro. ¿Dónde se ven las fotos? Dice Maya. En YouTube, mi buen amigo. En el canal de YouTube, por favor. Claro, hombre. Ah, me mandó. A ver, vamos a trabajar un poco. Actualícese, Media. YouTube, Motores del Metal, Andy Alvarado. Así nos encontrás. Y hasta dicen que es un poquito más estable la transmisión ahí. Y puede rebobinar y todo. Claro. Igual, déjelo de fondo nomás porque no se pierde nada. Ve estas caras, no más que eso. Y agrega Fabio, por suerte subí un poco del caballito blanco. Antes le daba al White. Ah. Qué jugador, ¿eh? Está muy bien. Voy a confiar en el señor Jera Barría, que pidió una banda que no conozco, que dijo que era Greencore. Sanguisugabog. No conozco, voy a confiar que no me salga con cualquier cosa por aquí, pero bueno, vamos a ir a la música, vamos a ir con eso. Dale. Pegadito algo de el disco Human que había pedido Fiti. Dale. Dos temitas entonces. Queda una venta, ¿no? Queda una venta. Vendemos y regresamos. Che. Let's go. 4 minutos para el final. Qué rápido se pasó hoy, ¿eh? Rapidísimo, no tenemos tiempo para nada, me parece. No sé qué quieres hacer. ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! Decime algo, papá, por favor. No, nada. Vamos a ver qué hacemos entonces. No va a entrar un tema, amigo. Ahí me tranquiliza con eso, miralo. Oh, qué comprador, qué. Una sobadita de lomo, sí, por aquí. Sabe que me gusta, che. Y bueno, nos vamos, viejo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se tres acaba. Minutos. No queda para un tema porque lo vamos a cortar. Claro, tenemos, ¿no?, que entregar a tiempo igual porque esto después se enlata para las repeticiones, en las retransmisiones que estarían saliendo los subsiguientes días. Algún día vamos a pasar la lista completa, ¿eh? No son muchos igual, ¿eh? No, pero ahora teniendo la posibilidad de escuchar el programa en cualquier momento. Claro, porque queda colgado en nuestro canal de YouTube. Cuestión que se enteró hace poco, claro, el amigo Fiti. Hoy se enteró, bueno, hoy se suscribió. Ahí está. Un oyente de años que recién se entera hoy. O sea que no nos está dando pelota. Ay, digamos. Dios. Me quiero matar. Lo voy a encontrar a este pelado un día. Lo vas a tener que alcanzar, ¿eh? No, este muchacho corre, oh, corre, en serio, ¿eh? No, por sé, favor. No, decía que como ahora tenés esto por ahí, llegás tarde, escuchás el final y en otro momento capaz que lo pones desde el principio y te pones al día o... Pasen por el canal viejo que queda todo, ¿eh? Todo. Y nos vamos, así que... ¿Algún saludo, gente? Acá estamos, ¿eh? Nos quedan 3 minutos para el final. 2 ahora. Arranco a leer algo, si por ahí alcanzamos. A ver... Abrimos WhatsApp. ¿Qué hay? 297-403-4904. Miguel Bustamante dice, excelente programa. Como siempre, Andy Zeto, buena semana. Aguante el mejor programa de la radio de Comodoro, che. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, querido. ¿Le debemos algo a este muchacho? No, algo va a pedir, me parece. Ah. Con Toxic Beer, algo va a pedir. Gran abrazo a usted y a la familia, amigo. Más vale, gracias por estar siempre, che. Bruno de Kilómetro 3 dice, gracias amigos de motores por el buen programa. Que pasen una buena semana. Abrazo para todos. Hasta el próximo miércoles. Gran abrazo, Bruno. Abrazo, Bruno. Gracias por estar ahí, che. Y será hasta el próximo miércoles. Fabio dice, hasta la semana que viene, muchachos. Aguante, motores. Aguante, señores. Aguanten ustedes, ¿eh? Aguante, loco. Gracias por la banca. Gracias por estar ahí, porque si no sería re aburrido y ya no tendría sentido esto. Fotón del amigo Antonio. Esas fotos no las puedo subir, Antonio. Si no, tilderían de machirulo, tal vez. Pero entre usted y yo, buena foto. Andy Zeto, nos estamos escuchando la próxima semana. Un abrazo, che. ¿Qué dice a ti? Un abrazo. Gran abrazo, Antonio. Gran abrazo. Gracias, Antonio, por estar. Saludos, hasta la próxima, gracias por estar, dice el Pela Müller. No, por favor, más a ustedes, que nos han mimado con un pan casero. Toma. Tremendo. Benja dice, hasta el próximo miércoles, Andy Zeto. Espectacular el programa, un placer escucharlos, capos. Placer el nuestro, gente, de tenerlos así de aquel lado. Gracias, Benja, hasta el final ese viejo. Jorge nos dice... nos escuchamos la próxima semana. Che, ahora sí. Y entre paréntesis pone ahora sí. ¿A quién me lo he cruzado la vez pasada en el chino? ¿A quién? A Jorge. ¿Bien? Che. ¿Le dijo chi? Así no, no, ahí no me dijo nada. Hablamos cosas serias como personas mayores. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, ¿cómo le va, señor caballero? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Oh, ¿cómo le va? Ah, una buena gente, el amigo Jorge. Era. Me da mucho gusto encontrarme con los oyentes, la verdad. Sí, cómo no. Es un placer. Fiti dice, gracias por tanto metales y quizás nos vemos el domingo. Abrazo y aguante motores. Sí, quizás. Guapa. Yo todavía dudando, pero ojalá se pueda. Y si no, el mayor de los éxitos, mucha mierda, obvio, como quien dice. Que vaya, que la pase de puta madre, viejo. ¿Sabe por qué lo de la mierda, no? A mí me contaron, no sé si será cierto. ¿Lo de las carretas? Sí, lo de los caballos. Claro. Si había mucha mierda era porque habían ido muchos caballos. La gente se manejaba en carretas, en carruajes, claro, y o caballo. Entonces, cuando quedaba mucho mierdal en el camino, porque fue mucha gente al teatro. Tuvo convocatoria. Exacto. Por ahí viene la cosa. A ver si tenemos algún mensajito más. Recién puse YouTube, dice Media. Me quedo con la magia de la radio. Es de la vieja escuela, humilde opinión. Sí, totalmente. La magia de la radio no se puede perder. Tal cual. Pero bueno, En la época de la autopista virtual, es un buen medio de comunicación también. Es una buena opción. El canal de YouTube. Pero dice, hasta la próxima. Hasta la próxima será Verónica. Chau. Hasta la próxima. Bruno Malón dice, buen programa de hoy, Andy Zeto. Feliz Día del Trabajador para todos. Ciertamente es el próximo 1 de mayo. Igual para todos ustedes. Gracias, Bruno. Buen abrazo. Y sticker de motores del metal. Gracias, Metales. Un abrazo. Un crack. Crack, Bruno, gracias. Gracias por estar siempre en todas, ¿eh? Últimos mensajitos y ya nos vamos, che. Dale. En YouTube no tenemos nada. En Bueno, ¿qué piensa? Fíjese. Bueno, ¿qué piensa? Decía uno, vamos por los 500 y jajaja. Ja, ja. Tenemos que llegar. Póngale. Yo calculo que debe ser Gaby, que fue el mismo que escribió antes, que nunca firmó. Y ah, puede con ser. Con eso me quedo tranquilo. Media dice por acá. Salute, buen fin de semana, que tengan un muy feliz 1 de mayo. Espero que se pueda cocinar algo a las brasas, aunque sea que salga humo. Sí, señor, está complicada la cosa. Está complicada. Bueno, pero el que pueda que lo haga, viejo. A meterle. Si no, un descanso para todos los trabajadores, los que puedan. Buen descanso. Sí, sí, a disfrutar el día, viejo. Buena excusa para disfrutar. ¿Cuándo están Racia y Huarquén por Neuquén? Dice el amigo Chofa. Agradecería la fecha, chicos. Dale, luego te la paso, amigazo. Ahora a mano no la tengo, Pero apenas pueda, le mando el flyer por ahí. Bueno, y hasta acá llegamos, che. Hasta aquí llegó el amor. Usted dirá, señor Osvaldo. Sí, señores, no puede fallar. Gloria en vida eterna. Marcando la despedida. El retiro voluntario. Sí, señores, hemos llegado al final. Zeto, como siempre, muy amable. Gracias por todo, viejo. Un placer, como siempre. Usted sabe que para eso estamos. A mí, cualquier cosita así, cualquier reto me viene al pelo. Disfruto justamente mucho. Hablando de pelo. Linda. ¿Yo? Pelada la. Hey, una rapada. Es esa. Comodidad, viejo, comodidad. Priorizando eso, sobre todo. Che, un placer estar con Jera, que lo conozco hace añares, más de 20 años. Mirá. O 20, seguro. Y bueno, muchos éxitos a la gente que está organizando esto, a Fede, a las bandas que van a participar ahí, Evisceration, a Mártir. Y bueno, disfruten el show que están trayendo aquí. Y nos encontramos el próximo miércoles. Acá estaremos, si no pasa nada, viejo. Y si pasa, haremos lo mejor que se pueda. Seguiremos malabariándola. Olvídate, gracias, Zeto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Así se retira el señor Zeto Damián Moyano, asistente técnico táctico de Motores del Metal. Quien el otro día a la salida, fuera del aire ya, al término del programa, me dice, ¿vos sabés que la gente se queda hasta el final? Porque él ve las estadísticas, va viendo ahí todo. Cuestión que a mí no me gusta mucho ver eso. No lo veo en realidad. Y bueno, quería agradecer eso. Está bueno que se queden hasta el final. Que se queden hasta Gracias Metales es un montón. Quería agradecerlo, nada. Está bueno, qué sé yo. Hasta acá llegó el amor, che. Como siempre digo, cuídense y descansen. Y recuerden, no se olviden que esto es, fue y será Motores del Metal. Y las mismas gracias de cada miércoles. Sinceras, eternas, de corazón. Pero las nuestras, las de cada miércoles, che. Acompáñame, seguime, aunque sea mentalmente. Vamos juntos, gracias. Gracias. Pero gracias, Metales.